Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 176. La Bruja de las Palabras. Una locura que se hizo radio. Argentinos y argentinas que desde los distintos lugares de la patria nos acompañan. Vieron que por ahí andan diciendo que los artistas no tenemos que meternos en política, ¿verdad? Nosotros creemos que es fundamental que la Argentina no sea una fiesta de las clases hegemónicas, que no sea una fiesta de los que están satisfechos por completo, que sea una fiesta de todos. Para poder ejercer la solidaridad con los pobres, hay que tomar decisiones que molestan por ahí a los que más tienen. Porque si no, la solidaridad es solo un ejercicio retórico. Porque si no, la generosidad es solo un discurso para las campañas. Yo quiero una Argentina de legisladores, de gobernadores, de intendentes, que se jueguen junto al pueblo como lo hacía Belgrano. Porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad vuelva a reinar en la patria. Vieron que por ahí andan diciendo que los artistas no tenemos que meternos en política, ¿verdad? Estás escuchando La Bruja de las Palabras. La Bruja de las Palabras, una forma de mirar el cielo. La Bruja de las Palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. ¿Hace cuánto que no escuchábamos esta canción de No Hat Moon que se llama Estaciones? Las estaciones ruedan y vuelven otra vez y somos todos parte de un ciclo. Esta cosa, fíjate cómo una idea tan espiritual como esa, en realidad simultáneamente es una idea animal. Un animal entendería perfectamente ese concepto. Todo mi yo es cuerpo, y el alma no es sino el nombre de algo propio del cuerpo. Esto dice, por supuesto, Nietzsche, ¿no? Todo mi yo es cuerpo y el alma también es una parte del cuerpo. Las ideas espirituales más sublimes, por lo menos algunas de ellas, como esta, de la reiteración de los ciclos, y dentro de ello, nuestro ínfimo rol en la cadena de una especie y de toda una, un sistema complejo de vida en la Tierra, nuestro rol es muy pequeñito. Eso cuenta esta canción, es una idea muy espiritual, no es una idea individualista, por supuesto, y además de ser muy espiritual, es animal, ¿eh? Es profundamente animal. ¿Eh? ¿Quién era? Jung decía que él admiraba a los animales, no lo voy a encontrar ahora, y le parecía que los animales expresaban más las características del Dios y no el ser humano con su egoísmo, su falsedad, su etcétera, ¿no? Hermann Hesse, mira, advertí de nuevo en su mirada aquella extraña eternidad zoológica. ¿Viste cuando miras a alguien y te das cuenta que en esa profundidad de la mirada está la vida de esa y de otras especies incluso. Advertí de nuevo en su mirada aquella extraña eternidad zoológica, aquella incalculable antigüedad. Todo esto tira por el piso cualquier pretensión egocéntrica, cualquier arrogancia del ego que se llama. De eso vamos a hablar en 5 minutos. Primero, escuchémonos a Emilio Urruti, que nos va a hablar de las normas, audio 58, de las normas de convivencia que hay en esta escuela. Ya vimos que la directora no es directora, el agua no es agua, no, esa era de otra. Vamos a ver cómo hacen para organizarse los muchachos. Hay normas que rigen la convivencia en la escuela y son normas fuertes. Son normas fuertes. Está el principio básico de que en la escuela no ejercemos violencia entre nosotros, no nos ejercemos violencias. Bueno, también hay tareas para los chicos. Y los chicos un día reparten los lápices, que son propiedad de todos. No es que sale el lápiz de marca de un portafolio y del otro portafolio sale un lapicito así nomás. Los padres pagan al principio del año una cantidad de dinero que se usa para la compra de materiales comunes. Así que todos tienen acceso a ese material común que suele ser de buena calidad y que se usa indistintamente. Un lápiz lo puede usar uno un día y al día siguiente lo usa otro compañero. Hay otro chico que se encarga de repartir los cuadernos, hay otro que reparte las tablas en las cuales se apoya el cuaderno o la hoja o lo que sea. Y así, hay otro que ordena el mueble en el que se guardan las cosas del grupo. Otro ordena los portafolios al final de la jornada. Y así. Es decir que hay un hábito, hay varios hábitos del trabajo que van creando esa conciencia de convivencia, ¿no? Y de respeto por las personas y por las cosas. Después hay situaciones clásicas como la mentira, el chico que miente, que no quiere hacerse cargo de algo que ocurrió. Y bueno, en eso se trabaja también a conciencia. Los maestros acompañan a ese chico charlando, esperándolo en sus tiempos para que se dé cuenta del daño que le produce a esa gran construcción grupal que es la confianza mutua, el daño que le hace ese chico al mentir o al ocultar algo, ¿no? Y bueno, se invita permanentemente a la reflexión de todos nosotros, tanto de los chicos como de los adultos, respecto de cosas que suceden en la escuela. Hay veces que es fácil identificar a alguien como el hacedor de algo incorrecto, pero creo que el verdadero trabajo está en que, como grupo, todos reflexionemos a veces sobre eso que pasó. Así que no es infrecuente que en la escuela haya grupos que están pensando en alguno de estos temas. Si hubo burlas dentro de un grupo contra algún chico o contra algún maestro, bueno, se para el trabajo, porque no es más importante aprender a dividir que aprender a no burlarse. Son conocimientos que van juntos. Así que si ese día tocaba aprender a dividir, pero hubo una situación fea dentro del grupo, bueno, se para la pelota ahí, se para el juego y se revisa ese tema. Cada uno en silencio, en una de esas lo elabora, lo procesa, trata de verle las implicancias y luego se sigue adelante. Impresionante, cómo me gustaría estar ahí, no sé, aprender cosas. Ahora, yo tengo que decir, porque yo ando por estos mundos a veces, curioseando, y aquí en Jujuy, y entiendo yo que en muchísimos lugares de Argentina y del mundo, se avanza en esta dirección, digamos. Hay un montón de docentes que están yendo para este lado. No sé, en algunos lugares se puede avanzar más, en otros menos, pero uno se encuentra con estas tendencias cuya expresión máxima tal vez sea Emilio Urruti y otras escuelas que profundizan mucho en esto, pero estamos yendo para ese lado, creo yo, incluso a nivel de los funcionarios. Y me permito citar a la ministra de Jujuy, sabemos que está yendo hacia ese lugar. Y en todo caso los obstáculos, fíjate, solemos ser los padres, por ejemplo, que frenamos la cosa, o algunos profesores que somos más sonsos, viste, que tenemos miedo al cambio, que no sabemos qué hacer, repetimos el modo en que nos han educado a nosotros, pero parece, no sé si es lo que me parece o lo que deseo, que estamos yendo para este lado. ¿Tenés algo, Nadia, en el tintero? Me mata que Emilio acaba de responder lo que le acabo de preguntar a Carlos durante el audio, ¿no? ¿Qué hacía el bravucón ahí? ¿En qué lugar se encontraba? ¿Con quién iba a pelear? Digamos, ese niño al que siempre señalan todos los profesores, el terrible, el violento. El violento, el que molesta, el que habla en clases, ¿qué hacen con él? Y me sorprendió esto de tener la bola, digamos, todo este sistema, de tenerlo un momento y hablar. Y que es tan importante el aprender a qué hacer, digamos, para que el otro no se sienta mal, como aprender a sumar y a restar. Sí, sí, y no tan sencillamente, ¿qué le pasa a ese? Claro, ¿qué le pasa a todo el grupo? Claro, ¿qué nos pasa? Exactamente. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Y por qué nos jode tanto que alguien se enoje, por ejemplo? Eso es también problema de los que padecemos el enojo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Vos te permitís enojarte? ¿No estás poniendo en ese violento tu incapacidad para enojarte? Por ejemplo, por decirte, a nosotros ya sería psicoterapia, me parece. Vamos a escuchar, yo creo que es una de las partes más lindas, la que viene ahora. Emilio Urruti, le preguntaron, mira, precisamente, y tiene que ver con algo que nos comentaba un oyente, el primero que escribió, Gabriel Buenaventura, ¿cómo tiene que predisponerse un docente que quiera trabajar en una escuela así? Quizás un buen camino es abandonar la pequeña omnipotencia que suelen tener los docentes, de creer que llevan algo que enseñar a sus alumnos. No sé si esto es fácilmente interpretable, pero es como un proceso de búsqueda de la propia humildad, digamos, ¿no? En mi caso particular, creo que el periodismo gráfico me enseñó algo al respecto, porque bueno, cuando uno escribe una nota y pone todo en esa nota, y al día siguiente se imprime, se publica, y al otro día esa hoja de diario está envolviendo media docena de huevos. O sirve para prender una salamandra, o sirve para forrar el tacho de basura. Y eso te pone en tu justo lugar, ¿no? Es decir, no es la gran obra. No es la gran obra. Desde el punto de vista de lo que tradicionalmente se sobredimensiona con las autorías y el nombre, ¿no? El yo. El sobredimensionado yo. Así que esa humillación del yo, ¿no? Esa puesta en su justa medida a la autoría, a la individualidad, al propio conocimiento, a la erudición, creo que es una de las pruebas más difíciles que tiene que enfrentar un docente cuando se incorpora a una propuesta como esta. Ya no va el gran maestro a dar la gran clase magistral. Está simplemente acompañando un proceso de aprendizaje con un grupo de personas que no saben más o menos que él. Esa es una quizás de las tareas más difíciles. Por otra parte, la escuela vive todos los días y cada día una dinámica muy especial de cambios que hacen que el maestro que vino muy preparado y muy estructurado para dar su clase, de repente se encuentre con que tiene que trabajar con otro grupo dando otra materia. Y puede ocurrir eso. Es decir, también hay que desarrollar un cierto juego de cintura y una fuerte capacidad de improvisación, dicha la palabra improvisación en su sentido más rico, ¿no? Y bueno, y así, así también hay una oportunidad de aprender a que el río tiene su ritmo también. Y uno tiene que entregarse al río y saber que va a salir nadando. O no. Y aún así vale la pena. La bruja de las palabras. Las palabras. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Hoy estamos escuchando a Emilio Urruti, ¿eh? Impresionante, porque a mí me parece que el tipo se baja de la matriz. El tipo se baja de la matriz occidental. Ya no hay promesa de felicidad a cambio de hacer algo. El camino tiene sentido porque se lo presiente verdadero, genuino, rico, y entonces se hace. No porque vaya a conducir a la felicidad, que ese es el mecanismo. Siempre contamos de la cultura occidental. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Él dice, mira, acá hacemos esto, pero no sabemos si va a resultar. ¿Por qué lo haces entonces? Y porque intuyo que la cosa va por ahí, porque me cierran un montón de cosas hacerlo de esa manera, por las cosas que él contaba al principio, cuando dijo qué clase de escuela quería para su hijo, donde la pasara siempre bien, que no hubiera malos momentos, que no significara tan sencillamente una preparación para la secundaria y eso para la universidad, ¿no?, sino que fuera ya la vida cerrada, con sentido en ese momento, y no siempre pospuesta para un futuro idealizado, ¿eh? Y que entonces cada una de las cosas que se hace supuestamente va a conformar una serie de escalones que nos conducen a cierto lugar. Además, esos escalones, esta promesa de paraíso a cambio de un esfuerzo o de seguir un camino, es un sistema de control. Lo hemos contado muchas veces también, pero el tipo se está bajando de todo este esquema de la cultura occidental. Al principio del programa, gracias a Ana Maldonado, antes que me olvide, al principio del programa José Pablo Feynman decía que la cultura nos sofoca, no sé si lo decía en ese audio o en otro que no pasamos, que nos produce el malestar de la cultura, donde sofocamos o reprimimos los instintos que nos harían plenos y vitales y qué sé yo, algo así. Pero nosotros tenemos, estando en la latitud que estamos en América, tenemos que decir que eso es muy característico de la cultura occidental. Aunque nos reiteremos, creo que viene directamente a colación con lo que nos está contando Emilio Urruti. Cuando decimos que se baja de la cultura, estamos dándonos cuenta de que eso ocurre. La cultura occidental es una cultura que, si uno tuviera que definirla rápidamente en relación a las otras decenas o centenares de culturas que uno conoce, es una cultura artificial, donde queda muy poco lugar para lo animal, para lo natural, para los tiempos, para las deidades, para los modos de ser más naturales. Es una cultura que irrumpe con su cemento, con su metal, y no solo en los aspectos físicos, sino también en la sobrecarga del intelecto, en el desprecio hacia la niñez, hacia lo femenino, etcétera, etcétera, hacia el cuerpo. Entonces, lo que decía Feynman está dicho muy en referencia a la cultura occidental, que sofoca a los instintos. La mayoría de las culturas en la Tierra, muchas de ellas están vivas, como la andina, como la mapuche, como la guaraní, como la esquimal, son culturas más naturales, que ya en su estructura cultural, en el modo de educar a sus hijos, en el modo en que se forman las parejas, etcétera, etcétera, ya está previendo la existencia de los instintos, los modos en que ocurren las cosas, que cada chico tiene un tiempo para aprender algo. Chocolate por la noticia, te dice el esquimal. Ah, recién ahora te enterás de eso. Nosotros ya lo sabíamos, pero mucho más que eso sabíamos. Sabíamos que no necesariamente un chico tiene que aprender matemáticas, o saber tantas matemáticas como el otro. No te das cuenta, es básico. Si querés educar a los chicos, puedes ponerle que ellos elijan o vayan viendo en qué objetivos avanzan más o menos y que alcancen un cierto tope. Qué sé yo, si esa es la pretensión de los adultos de esa comunidad, pero no que estén todos igualados, que todos sepan la tabla del 9, no sabes lo que me costó aprenderla, y cosas así. Y nos vamos a ir charlando bajito, Mencho. Vamos a ir escuchándolo a Emilio Urruti, nuevamente. Para terminar, es una charlita intrascendente. No espere un gran final, sino sus últimas reflexiones y nada más. Y nos escuchamos la semana que viene. Voy a pintar mi cielo de los colores que yo quiera. Voy a llegar, voy a poner una hoja y voy a pintarla de los colores que se me canta la gana. Está terminando Bruja de Colección. Año 2014. Programa número 176. Después de haber recorrido, como te dije, una escuela con orientación docente, una secundaria con orientación docente, una universidad dentro de una facultad de ciencias de la educación y la comunicación, después de haber leído mucho sobre escuelas pedagógicas y modos de enseñanza y demás, descubrí que acá, en Tierra del Fuego, a donde me había venido a vivir sin expectativa de encontrar nada nuevo en materia educativa, descubrí que había un grupo de personas que no estaban teorizando sobre lo que había que hacerse en educación, sino que estaban haciéndolo, lo estaban llevando adelante. En los hechos, sin alaraca, simplemente lo hacían. Y me sorprendió muchísimo. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. Argentina. Creo que cualquier persona que tenga, sienta ese llamado por la educación, aunque creo sinceramente que podría ser en el ámbito de la educación o en cualquier otro ámbito, tiene que seguir sus instintos. Y no quedarse en lo que se ha venido haciendo, simplemente por no romper la inercia. Hay cuestiones de convicción que son muy difíciles de explicar. Son muy difíciles de explicar. Cierto es que la propia convicción se refuerza cuando ve a otras personas que están haciendo lo mismo que uno siempre creyó. Ese es el caso. Yo al descubrir las escuelas experimentales me pregunté, ¿dónde estuvieron toda mi vida? Porque no las había encontrado. No las había encontrado. Y eso que anduve. Pero bueno, aquí estoy. Operación técnica: Mencho Medina. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.